Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela en el bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así. Aquí ha llegado nuevamente el dúo de la historia presentándoles otra emisión del podcast de la historia de Venezuela. El podcast en donde te estamos hablando de los sucesos del pasado de este país, pero en el idioma del corito sano, el idioma, mira, coloquial, de ahí a ahí, porque esos próceres, esos tipos que tú ves en las estatuas, también eran como tú y como yo. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú lo quieres, bella dama. Solo si tú lo deseas, mi amor. Porque no hay una cosa más importante para relaciones interpersonales que el consentimiento. Porque nosotros somos seguidores de esa corriente filosófica que es el vallenato, donde hablan que las mejores cosas siempre salen como consentimiento. Consentimiento. Así mismo, aquí que somos, mira, diomedistas y todo eso, yo que soy silvestrista personalmente, nos llevamos por esta corriente filosófica del consentimiento, así que presta la atención al corito histórico para que mejores tus relaciones interpersonales. También quiero decirte, antes de empezar con el tema de hoy, porque venimos hoy con una efeméride que la tenemos ahí mismo ayer, pero bueno, comentarte que el corito histórico te lo puedes vacilar en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en ebooks. Estamos también en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube. Allí tenemos la caja de comentarios y lo estamos vacilando todos. ¿Dónde más, manao? En nuestra página web www.elcoritohistorico.com, donde aparte de poder descargarse los episodios, en caso de que tenga internet eficiente, pueden ir al sistema Elmer Nominal para discusiones objetivas o sendo beta, a dejar las preguntas para los episodios del Chen, se llama Elmer. Pero también estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en iVoox y en todas las plataformas que ustedes se imaginen. Pero vamos hoy con algo, ya que hablamos de Silvestre, de Diomedes y de Rafael Orozco, estamos bastante colombianos en este día, ¿no es así, Dorian? Sí, vale, porque tú sabes que para el año 1819... a Simón Bolívar le dio por decir como a Pastor López: después de Venezuela es Colombia querida, mi segunda tierra. Entonces, bueno, fue para allá hacer unas diligencias y aquí, en el Corito Histórico, en episodios pasados, hemos estado siguiéndole la pista haciendo el camino a Boyacá. Y ya llegamos a ese día. Correcto, porque estamos ahora en lo que es la batalla de Boyacá. Así que agarra su manzana postobón, su chocorramo y prepárense, que nos ponemos hoy bastante colombianos. Así mismo. Porque bueno, tú sabes que en el camino a Boyacá, que estábamos, como dije aquí, siguiendo la pista, pasamos por Gámeza, después pasamos por Pantano de Vargas y lo dejamos allí en Pantano de Vargas. Aquí empiezan los antecedentes de esta batalla que fue el punto crucial para la liberación de la Nueva Granada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que después de Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819, nuestro niño bolivariano se fue hacia una zona llamada Corrales de Bonza, mientras que Barreiro se retira hacia Paipa. Eso es correcto, porque efectivamente, después de esa batalla donde la acción de los ñeros de Rondón, en el momento y lugar exacto, destruyó la caballería realista, lo que quedó fue Barreiro corriendo, dando las enaguas en el camino. Entonces Barreiro corrió, dejó artillería, dejó soldados, y entonces el plan de él ahora era seguir de largo hasta Santa Fe de Bogotá para allí reforzarse con las tropas que tenía el virrey Sámano, que era el virrey a cargo del virreinato de Nueva Granada, valga la redundancia. Exactamente. ¿Qué pasa? Barreiro está en una zona en donde hasta ese momento, luego de la batalla de Pantano de Vargas, podía mantener comunicaciones con Bogotá, que es esta zona de Paipa. Si te buscas un mapa ahí en Google Maps y pones Paipa, te vas a dar cuenta que hay una línea recta hacia Santa Fe, hacia Bogotá. Y bueno, ellos estaban comunicándose muy tranquilos ahí, todo era risas y diversión en ese momento, cuadrando reunirse las fuerzas de Barreiro con las de Sámano allá en Bogotá, bueno, para hacer una mejor resistencia. Pero ¿qué pasa? Que Bolívar, el 5 de agosto, 11 días después más o menos de la batalla de Pantano de Vargas, decide tomar la ciudad de Tunja, que Tunja está en el medio. Entonces lo que hace Bolívar prácticamente es meterse en el medio de las comunicaciones que llevaban Barreiro en Paipa y Sámano en Bogotá. Es decir, le jodió la partida porque le dijo, ajá, para llegar a Bogotá tienes que pasar por encima de mí. Tienes que pasar por aquí, exactamente. Para llegar a Bogotá usted sí tiene que pasar por aquí, hermanazo. Tiene que pasar por Go. Entonces, ahí estaba, se planta Bolívar y el Ejército Libertador en Tunja. Pero, ¿qué pasa? También hay realistas en todos lados. Entonces, hay unos emigrados de Tunja que ven llegar a la tropa patriota, salen corriendo y le dicen a Barreiro, épale, Barreiro, acaban de llegar un ejército, yo no estoy claro si ese ejército es tuyo, ahí llegaron unas tropas. Ajá, esta gente se metió en el medio. Y Barreiro hace una ruta que es pasar por un llamado páramo de Combita, que es básicamente la parte de atrás de Tunja. Le pasa por atrás a Bolívar y se le planta en el pueblo de al lado para restablecer sus comunicaciones con Santa Fe. Ya de ahí, lo que tenía era un saltico que dar para cruzar a Bogotá y reunirse con su jefe, con el virrey. Exactamente, pero recordemos que él estaba ya en desventaja, porque después de la pela que le dieron Pantano de Vargas, sus tropas habían mermado terriblemente. Y a pesar de que había agarrado gente en Paipa, gente emigrada de allí de Tunja, solamente le quedaban 2.670 soldados y la mayoría de infantería. En cambio, los patriotas tenían 2.850 combatientes, de los cuales tenían bastante caballería, o sea, le quedó la gente de Rondón, y también le quedaban algunos de los legionarios extranjeros, los británicos. O sea, el carajo estaba, era en alta, y tenía sobre todo la vanguardia, es decir, la punta de lanza del ejército estaba al cargo de Santander, y la retaguardia, es decir, la reserva, estaba al cargo de Anzoátegui. En cambio, Barreiro solamente tenía de jefe de Estado Mayor a un tipo llamado Sebastián Díaz y un coronel en la vanguardia llamado Francisco Jiménez. Entonces ya el 7 de agosto, Barreiro dijo, bueno, vamos a irnos con calma, por razón de Boyacá, vamos a agarrar a Santa Fe. Para ir a Santa Fe de Bogotá, desde allí, tiene que pasar por un puente, que es el llamado puente sobre el río Teatinos, que ahí está la zona de Boyacá. Pero, como tú comentabas ya, que habían como espías en el lado de Barreiro, o sea, gente que él y que estaba en Tunja y que fue a chismear a Barreiro de lo que pasaba, también había gente ahí en los otros pueblos que estaba monitoreando lo que estaba haciendo Barreiro para informárselo a Bolívar. Y así hicieron, cuando empezaron a moverse, le informaron a Bolívar, mira, el tipo se está poniendo en marcha, así que bebé, ¿qué vas a hacer tú? Exactamente, Bolívar se da cuenta o recibe la comunicación, tiene ahí la inteligencia de que Barreiro, ajá, este tipo se empezó a mover y pretende pasar por el puente de Boyacá. Bueno, sería una lástima que llegásemos nosotros primero. Y es en efecto lo que pretende hacer Bolívar. Entonces aquí ya entramos de una en el día de la batalla, que es el 7 de agosto, con un ejército de Simón Bolívar, comandado, bueno, como comentó Javier ahorita, con la vanguardia de Santander, y en la retaguardia van Anzoátegui. Tenía su Bled como jefe de Estado Mayor, unos 2.800 soldados, y se lanzan precisamente a ese plan. Vamos a bloquearles, o le bloqueamos el paso o los capturamos intentando pasar. Pero no pueden pasar hacia Santa Fe de Bogotá, por nada del mundo. Entonces, bueno, ahí empieza esta carrera de los realistas de Barreiro desde Motavita, que es el pueblo de al lado de Tunja, y bueno, esta otra carrera de los patriotas para intentar capturarlos. Y entiendo que se encuentran a eso de las 2 de la tarde. Sí, porque, o sea, Bolívar empezó su camino a 10 de la mañana. Pero la cosa es que Sámano iba por los... Barreiro iba por los caminos verdes. Porque ellos pensaban, como hay que evitarlos, es que vamos a irnos por el camino pedregoso, que por ahí no se van a meter. Pero como los caminos verdes sabemos cómo son, que son siempre intrincados, o sea, que por algo son caminos verdes, entonces se tardó un poco más. En cambio, Bolívar, como él decía, ah, bueno, ustedes también por el camino verde, yo voy a ir por el camino principal, es decir, el más rápido, se agarra por la autopista, pues no por la carretera vieja. Exacto. Y entonces, de esa manera, los patriotas finalmente llegaron a un lugar llamado el Boquerón de Tobal, y allí es donde encontraron a los realistas, que en ese momento, ya a las 2 de la tarde, estaban tomando un descanso. Ya dijeron, coño, vamos a descansar aquí un momento, creo que no nos han visto, vamos a almorzar. Y efectivamente agarró a esa gente con el plato de los cubiertos en la mano. En pleno almuerzo les empezaron a caer a tiros Santander y su combo. Exactamente, que era la vanguardia patriota. Y también hay un dato acá interesante. Y es que desde donde estaba Barreiro en Motavita, que es el vecino allí de Tunja, se podía divisar como en la parte más alta de Tunja estaba un contingente de los patriotas. ¿Qué pasa? Que desde ahí empiezan a pensar Barreiro de que eso es lo único que había. Entonces, en este momento, el día cuando los pescan con los platos en la mano, digamos, con los mulos de pollo, con los estofados de brontosaurio en el plato, cuando los encuentran allí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar aquí a la defensiva, pero ya va. Estos deben ser los mismos tipos que nosotros vimos allá. Vamos a armarnos y vamos a intentar contener esto. Nosotros podemos contener esto, piensan los realistas, mientras cruzamos el puente. Y ahí empieza el tiroteo y empiezan a perseguir a esta caballería, a esta vanguardia. Y cuando se dan cuenta, está todo el combo. Están todos los muchachos ahí esperándolo. Un tal Rondón por un lado, bueno, como mencionamos ahorita, Anzoátegui. Y ahí empiezan entonces los combates. Las acciones principales aquí se dan, uno, por parte de Anzoátegui, entiendo, y Rondón, que atacan por el centro y hacen que la tropa realista se divida en dos. Ah, claro. Entonces, uno, empiezan a intentar huir por el puente que ya lo tenía tomado Santander. Coño, o sea, no había manera. Tenían de un lado a Anzoátegui con Rondón y al otro lado del puente, o sea, donde podían huir, los agarraba Santander. Estaban en un sanduchito y ellos eran el relleno, era la mortadela. Exactamente. Entonces, esto era una situación muy complicada para Barreiro, que empieza, bueno, a actuar ya a la defensiva. Incluso dentro de los relatos de los realistas se menciona el hecho de que ante esa carga que hace Anzoátegui al centro de la tropa, la infantería sale en desbandada. Se fueron. Y empieza una fuga masiva, sí, empieza una fuga. Entonces, algunos oficiales logran contener algunos soldados que se van. Incluso, esto es algo que vamos a ver ahí cuando terminemos el relato, que se nota muchísimo en el saldo de capturados y muertos y esto. Entonces, esta desbandada que ocurre acá también es fundamental para empeorar la situación en la que estaba Reiro. Y no solo es que la infantería estaba huyendo, también pasó que la caballería, un escuadrón, huyó, o sea, agarró el camino verde y huyeron por el camino de Samacá. No, ahí no los capturaron, o sea, al tiempo lograron huir. Pero hubo otro escuadrón, el llamado Batallón 2 de Dragones del Ejército Español, el cual lo escoñetaron feamente que no quedó ninguno. Y entonces, bueno, sin caballería, lo que quedaba era pura infantería allí. Y entonces, lo que pasó aquí fue que Santander le ordenó a uno de sus combos, el combo de las guías de Casanare, le dijo que pasaran el río Teatinos, para dejarles por la espalda a la guardia realista. Es decir, otra vez, como si ya no estuviesen suficientemente apachurrados por las dos tropas venezolanas, ahora también tenían un tercer escuadrón coñeciándolos. Y entonces, de esa manera, coñeciaron a la guardia realista que está al cargo de Francisco Jiménez. Se enfrentaban a los llaneros también, pero coño, no había manera. Y entonces, bueno, lanzó también Santander los batallones de cazadores y el primero de línea, y eso terminó de resolver la contienda, porque ahora pasaba que Barreiro trataba de recomponer la infantería, pero entre que tenía a uno huyendo, otro estaba recibiendo fuego, verga, el carajo empezó ya como a sudar frío. Entonces la gente se empezó a rendir. Exactamente. Bueno, ya como nos damos cuenta hasta este momento, es una batalla que no sé si se puede llamar batalla, porque empieza justamente con unos tipos que, según unos relatos, estaban comiendo. También se dice que estos tipos estaban en camino, simplemente iban y que, bueno, vamos rapidito antes de que venga el lobo, antes de que venga por ahí nuestro niño bolivariano. Como quiera que sea, Este evento no está planteado como el encuentro de dos fuerzas que iban a matarse, sino como unas que estaban, mira, tenían un plan y las otras los capturaron, prácticamente como una emboscada que ocurre en Boyacá, en donde, bueno, de inmediato, en los primeros tiros, es una acción que dura 2 horas. Sí, y de 2 a 4. En los primeros, en las... Fue como exacto, una clase de historia en la escuela. Exactamente. Y desde los primeros disparos, de las primeras acciones, los realistas se desbandan, se van a la huida, porque bueno, en realidad los están tomando de sorpresa. Pero bueno, esto resultó un enorme desastre allí para Barreiro, que tiene que las fuerzas que están rodeadas tienen que rendirse. Terminan un montón huyendo. El mismo Barreiro acaba huyendo ese día, 7 de agosto, a eso de las 4 o 5 de la tarde. Quedaron ahí cerca de 100 realistas muertos. Entre ellos el comandante Salazar de... Tengo que tener que el de la vanguardia. Y también quedaron, o sea, quedó un gentío ahí preso o muerto. Y también 150 heridos. Y apenas patriotas tuvieron solamente 13 muertos y 53 heridos. Esto que estás diciendo, lo referente a los números, es lo que decía hace un momento, que daba cuenta de la desbandada que hubo en el bando realista. Porque... fíjate que el parte de guerra del boletín del Ejército Libertador dice que, en efecto, todo el ejército enemigo quedó en nuestro poder. Dice también que fueron prisioneros casi todos los oficiales, casi todos los comandantes y mayores, y más de 1.600 soldados con sus armamentos y municiones. Entonces, si ellos tomaron más de 1.600 soldados, ponte que tomaron 1.700, murieron unos 150 muertos y 150 heridos. Entonces aquí llegamos como un número de 1.900 soldados y el resto se fue. Eran 2.600, 2.700 hombres. Cerca de 700 desertores. Podríamos decir que el resto se dio una desbandada de una vez. 700 que huyeron. Que es un montón, claro. Son par de batallones, se fueron ahí. Entonces, esto ahí con unos números rápidos y respecto también, tomando como en consideración lo que da el ejército patriota en su boletín. Tú sabes que también, además, porque nosotros comentamos en los episodios anteriores, par de citas del coronel Barreiro, de José María Barreiro, de que Barreiro dijo, no, a Bolívar ese lo voy a fusilar yo, tranquilo, ni Dios me quita la victoria. Sí, cuando dijo esa vaina en Pantera de Barrio, que no, ni Dios me quita la victoria, soy arrechísimo, para que después viniera nuestro pana Rondón y lo cogiera. Exacto. Le hiciera un juego llanero. Soy inmortal, maldito menor, decía José María Barreiro. Pero entonces, nosotros decíamos en aquellos episodios, le habíamos hecho un cuentico sobre esto. ¿Y qué pasa? Que acá, en la batalla de Boyacá, que se supone que es la batalla decisiva para la liberación de la Nueva Granada, y ya le vamos a contar por qué es, Barreiro, como vemos, termina en tremendo berenjenal, acaba huyendo, pero es capturado el día siguiente, el 8 de agosto. Pues entre la madrugada del 8 de agosto y la noche del 7 de agosto que lo capturan. Pero el cuento es que él andaba todo huido, o sea, que si... No sé si andaba solo, pero la cuestión es que él se encuentra a un muchachito, un niño soldado, con el que era muy común, muchachos luchando partidos de infantería. Un muchacho llamado Pedro Pascasio Martínez se lo encuentra armado con una lanza y coño, Barreiro se dice que necesitó sobornar, necesitó lanzar una bolsa con oro. Pero el muchacho le dijo, no, usted no va para ninguna parte. Usted se queda aquí. Y bueno, se lo llevaron. Ese muchacho se llevó a Barreiro y se lo llevó ante el Libertador. Vale, a Barreiro. O sea, Barreiro venía hablando, roncando, boconeando desde Gámeza. Roncó en Pantano de Vargas. Y a Barreiro lo batañó un carajito de 12 años. No, Barreiro. Tú lo que eres un locote, ¿vale? O sea, que juega metra, y realmente... Te puede hacer juego por la boca. ¿No te da pena, chico? Ah, sí. Ve, Barreiro, qué bola. El bicho... O sea, ¿qué pasa? Esto es totalmente cierto. El nombre del soldado, en un soldado de infanterías, como del batallón rifles, algo así, llamado Pedro Pascasio Martínez. Muchacho de 12 años que entiendo que estaba acompañado de otro soldado negro, el negro José, entiendo... que él tenía una lanza y el negro tenía un fusil. Llegaron, vino a Barreiro, mira, ¿quién es ese? Ah, no, usted se viene con nosotros. Se lo llevan a Bolívar, ¿Quién es usted? Coronel Barreiro. ¡Ah, sí, Bolívar! ¡Ah, sí es la vaina! ¡Ah, bueno! Ah, tú eres que ibas a fusilar. ¡Pásamelo para acá! Tú, pásamelo para acá, empezó Simoncito. No, realmente le dieron un muy buen trato a Barreiro, según, bueno, las fuentes que consultamos, le dieron un trato preferencial. Incluso muchas fuentes de la historia colombiana hablan de que, bueno, Bolívar incluso le dio el saludo militar porque era el comandante del ejército contrario, el ejército enemigo. Lo recibe como sus honores militares. Y lo hizo prisionero. Pero Barreiro lo bataneó un niño de 12 años. Y bataneado te quedaste. Y las consecuencias de esta batalla fueron que, bueno, el 8 de agosto, ya en camino a Bogotá, en Venta Quemada, expiden el boletín número 4 sobre la batalla de Boyacá. O sea, aquí dan el parte. Entre otras cosas, también se dicta el decreto de la Orden de Boyacá. Esta orden, esta medalla, para dársela a los batallones y cuadros que lucharon en este combate. Y ya, a los dos días, o sea, ya el 10 de agosto, entró el ejército patriota a Bogotá. ¿Por qué? Porque recordemos que el plan de Barreiro era llegar a Bogotá a reunirse con el virrey Sámano, o sea, que juntaron los dos ejércitos y de esa manera hicieran frente a Bolívar. Pero cuando Sámano se entera de todo el desastre, de que el ejército de Barreiro no queda nada entre desertores y capturados, bueno, Sámano dijo fue, mira, chao bles, panas. Y el carajo agarró y se fue en medio de la noche, o sea, hizo una perejiminada. O sea, el carajo agarró. Sámano le haría a... Le hizo a Barreiro lo que le haría más o menos Morillo a la torre luego. Y que bueno, hermano, nos vemos. Sí, o sea, el carajo dijo, bueno, chao, Bles. Y se fue que... Dicen que se fue con tanta premura que ni siquiera agarró dinero del tesoro del virreinato. O sea, imagínate, ni pudo robar de lo cagado que estaba. No le dio tiempo ni de llevarse unos reales. Es interesante también el hecho de sobre la actuación de Barreiro y bueno, y que Sámano termine huyendo, es que a Barreiro es un muchacho de 25 años en este momento, llevó lo que fue la campaña, la Nueva Granada, fue un exitazo para Bolívar, enfrentándose a un Barreiro de 25 años, que además era un muchacho como porfiado. ¿Qué pasa? A él lo trae Morillo, él viene pasó por su academia militar, él es de Cádiz, y él lo trae Morillo, uno de sus oficiales más jóvenes, y él se destaca en la comandancia militar que le dan en Cumaná, en 1817-18. Morillo, bueno, también en vista de que está falto de oficiales allí, de jerarquía que puedan dar la talla, y como él está enfrentando esa guerra en el llano toda terrible, decide, mira, llevarse a Barreiro a comandar la tercera división del ejército del rey, que era la que defendía ahí la parte oriental de la Nueva Granada. ¿Qué pasa? Que empieza Morillo y los jefes realistas a molestarse con Barreiro en cierto momento. Ya para junio de 1819, Morillo se estaba comunicando con el ministro de guerra y también con Sámano para reemplazar a Barreiro por la torre, porque él dice que es culpa de su indolencia que Santander pudiera haber hecho o preparado la campaña de la Nueva Granada para ir para allá. Que mira, esos tipos cruzaron un páramo, están por allá, están en camino para allá, Pompeo. Y eso es culpa de Barreiro, que no estuvo pendiente. Bueno, en parte razón tenía. Sí, bueno, ahí ellos prepararon, incluso él lo culpan de que Santander haya tenido la posibilidad incluso de mover armas y todo ahí en el llano, en el Casanare, en la preparación de la campaña y en el Casanare, exactamente. Entonces luego, al mes siguiente, está el virrey Sámano reemplazándolo, le envía una comunicación, mira, póngase la orden de Sebastián de la Calzada, que ese es un personaje que se menciona mucho acá en la historia también del país como jefe realista, lo iban a reemplazar por Sebastián de la Calzada, y lo que hace Barreiro es responderle a Sámano diciéndole que, oye, hermanazo, yo sé que yo soy un muchacho, pero déjame trabajar, o sea, yo estoy dispuesto a echarle bola aquí. Él pidió como un cacao, él dijo, déjenme trabajar. Y bueno, lo dejaron trabajar y bueno, Gámez a Pantano de Vargas, y aquí terminó en Boyacá, capturado por un muchacho de 12 años. Siendo trabajo que se lanzó. Pero no fue... ¡Coño, Barreiro! No fue este el fin de Barreiro, porque resulta que después de que entran los patriotas a Bogotá, o sea, que Bolívar formó su gobierno allí, bueno, el triste destino de Barreiro sería el fusilamiento casi que 2 meses después de la batalla. el día 10 de octubre de 1819. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que él estaba preso en Bogotá, pero alrededor de él siempre hubo rumores de fuga y sobre todo intentos de soborno a los guardias. O sea, el carajo andaba siempre ahí con una vaina diciéndole, epa, carajito, ¿quieres ganarte un oro? Coño, suéltame, vale. Yo tengo ahí unos reales. Tú no sabes quién soy yo. Yo tengo real. Exacto. Ahí. Exacto. Él pensaba que andaba, no sé, en Tocorón, una vaina así. Y entonces pasaba que en esos momentos, ya para aproximadamente septiembre, octubre del año 19, Bolívar había dejado encargado del poder en Bogotá a Santander porque él estaba en Pamplona preparando campañas hacia Venezuela. Pero también pasaba que él estaba intentando entablar comunicaciones con Pablo Morillo para hacer lo que más adelante sería el armisticio. Pero otra cosa terrible que pasaba era que él también se había comunicado con el virrey Sámano. O sea, él había intentado conversaciones con Sámano a fin de intercambiar prisioneros. O sea, él le decía a Sámano, mano, yo te puedo dar a esta gente, capturé toda en Boyacá y tú me das unos panas míos. ¡Fuego! Pero Sámano como que lo dejó en visto. Como que le decía, no, no que no. Y entonces no te conozco ni nada. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Pues que estaba Bolívar en su propio peo allá bien lejos en Pamplona y Santander tenía esos muchos peos en Bogotá y de paso tenía ese carajo ahí y que sobrando de su gente. Entonces Santander, harto ya de que coño, este tipo se quiere escapar yo no voy a ser como Bolívar que dejó a la gente ahí en Puerto Cabello joderle la partida. Él dijo, voy a ofrecer a estos coños de madre. Y así lo hizo. El 10 de octubre de 1819, Barreiro sería fusilado. Él y buena parte de su combo. Sí, vale. Incluso en ese combo de fusilados en donde estuvo Barreiro, hubo 25 oficiales españoles junto a Barreiro, 5 granadinos, 5 venezolanos, un ecuatoriano, un guayanés y un puertorriqueño. Estaba hasta un borico ahí, un Daddy Yankee ahí, siendo fusilado por la justicia republicana. Pero bueno, ese fue el triste final de Barreiro. Tú sabes que también, hablando de triste, me hiciste recordar también un poco del final, digamos, de este muchacho Pedro Pascasio Martínez, el que atrapó a Barreiro. Porque tú sabes que, oye, atrapó a Barreiro, hermano, el que estaban, el jefe del otro bando, se lo entregan. Y al muchacho, uno, lo ascienden a sargento con 12 años. Y dos, le prometen una pensión de 25 pesos. Pero tú sabes que por ahí yo encontré un memorial que se escribió para el centenario del natalicio de Bolívar, allá en Colombia, en donde, bueno, un par de historiadores mencionan esto porque fueron a entrevistar al señor que tenía para ese momento, bueno, como 90 años. Estaba un señor, un anciano en ese momento. Y echa el cuento de cómo atrapa a Barreiro, un tipo que era leñador, y ellos dicen que es un carajo que está en el olvido, que no tenía ni medio y que ni él mismo era consciente de, bueno, el evento en el que había participado. Entonces, a este carajo le prometieron esa pensión y no se la dieron. Ah, coño, o sea, le hicieron la primera promesa de, bueno, señores, le damos una casa a esta señora, y la señora se vivió un rancho de tabla. Ese fue el primer atleta olímpico que le prometieron una casa. Ah, coño, claro que sí. Pedro Pascasio Martínez. Coño, qué bola, o sea, le habría salido mejor de los reales a Barreiro. Oye, cuando te pones a ver, sí, Pedro Pascasio, yo me hubiera quedado con este oro y me pierdo, me hago un viaje y me hubiese ido, ¿verdad? Pero tienes patria, bueno, hermano. Eso, lo hizo por la patria, hermanazo. Y bueno, ahí está pues una anécdota interesante ahí también que deriva de la batalla de Boyacá. Y bueno, como mencionó Javier hace rato, la importancia, el punto crucial de esta batalla es el hecho de que al desarticular el ejército de Barreiro que pretendía reunirse con Sámano, Sámano dice, hermano, bueno, aquí no hay más nada que hacer, chao les, yo me voy. Y se termina de ir y eso, bueno, hace que deja el camino libre para que los patriotas entren a Bogotá. Sí, otra cosa es que el resultado del fusilamiento de Barreiro dejó una agria nota en relación entre Bolívar y Santander, como comentamos en el episodio de este ser lamentable que es Santander, porque Bolívar le estaba diciendo que no, coño, tú no tienes por qué fusilar ese carajo precisamente porque estamos ahorita tratando de conversar con Morillo para empezar a negociar y de esa forma salvar a unos prisioneros que él los tiene. O sea, tú acabas de condenar a unos amigos de nosotros a que posiblemente sean fusilados. O sea, ¿qué bolas tienes tú? Pero bueno, digamos que Santander estaba en ese momento todavía en su derecho a fusilar porque la guerra de muerte seguía en vigor. Y bueno, Bolívar estaba muy distraído, no le hizo caso y bueno, fusilado te quedaste. Y ahí no hay manera de volver. Pero creo que hasta ahora, creo que aquí llegamos a la batalla de Boyacá. No, o sea, ya gracias a esta batalla es que la actual República de Colombia es independiente. O sea, gracias a esa batalla se acabó con el ejército principal que defendía Bogotá y de ahí todo lo que fue en la actual Colombia empezó a caer como efecto dominó. Exactamente. Esto es como mencionamos. Por eso seguimos el camino a Boyacá, porque es como... El Carabobo colombiano. Hablar de la batalla de Carabobo, exactamente, en el territorio de la Nueva Granada. Entonces, bueno, si esta es, no sé, tu primer episodio del Corito Histórico, o si no te has escuchado los otros episodios del Camino a Boyacá, para que sepas allí con detalle cómo fue que Barreiro terminó siendo aquí, cómo fue que él boconeó al principio y terminó siendo humillado completamente, llégate para esos episodios que estamos ahí. Ya aquí llegamos al final de la batalla de Boyacá. Así es, así es, así es. Pero si les gustó el contenido y están aquí en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube, pueden darle like si tienen algún planteamiento que hacer, alguna pregunta o duda, pueden hacerla aquí o directamente yéndose a nuestro sistema Elmer Nominal para discusiones objetivas, Cheyenne se llama Elmer, y allí nos harían una pregunta que podríamos contestar en los episodios del Cheyenne se llama Elmer. Pero también, si están en las otras plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás, bueno, y les gustó esto, pueden compartirlo, o sea, recomendarlo con sus panas, con sus bellas damas, o pasarnos a una de sus bellas damas, panas, también. Recuerden también que estos episodios están todos disponibles en elcoritohistórico.com. El sitio web en donde nos ayuda nuestro pana Manuel Durán, y eso está ahí en formato MP3 para que te lo descargues y también guardado para la posteridad en el archivo de internet. Que por ahí, oye, no recuerdo el nombre de la persona ahora que dije eso, pero alguien nos escribió que nos consiguió por el archivo de internet. Entonces imagínate, ahí estamos guardados en esa máquina del tiempo también para que te vaciles los cuentos y la historia de Venezuela en el idioma del corito sano. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico de la batalla de Boyacá, el Carabobo colombiano. Me quité ya. Yeah.